Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. Latinoamérica y el Caribe. Cada canción tiene una historia. Cada género un origen. Empieza el recorrido de Latinoamérica a través de su música tradicional junto a sus grandes exponentes. Buenos días, 11:30 comienza aquí la cultura musical y para hoy les tengo preparado la música que fue la sensación, primero que nada en Centroamérica, en Cuba, y después se expandió a México y siguió hasta los Estados Unidos. Esta música era la que prendía el baile en los centros de baile, en los salones o también en los cabarets. Hablando propiamente, los cabarets en entonces, estamos hablando de los años 40 y 50, no eran lo que ahora son. Hoy actualmente son solo los lugares para las vendedoras de caricias. En ese momento los cabarets eran lugares muy elegantes donde la gente iba a cenar, a bailar y donde siempre había un show, un espectáculo en vivo. Así que vamos a arrancar con el género musical y un baile originario de Cuba. Esto es el mambo. Arrancamos con Israel Cachao López Mambo y seguiremos con la historia. Estamos ahorita escuchando La Cortina, ese es de un grupo colombiano que se llama La 33, actualmente uno de los mejores grupos dentro de lo que es el mambo, la salsa y todos los ritmos caribeños. La canción que escuchamos antes era de Israel Cachao López, la canción se llamaba así mismo Mambo, porque en esa época era cuando recién se estaba creando este género musical. Mambo, creado a finales de los años 30, fue mucho, el boom fue entre los 50. Pero, hablando en los años 30, fueron los hermanos Israel Cachao, del cual escuchamos la canción que era anteriormente, y su hermano Orestes López. Ellos estaban dentro de la orquesta Arcán y sus maravillas en los años 30. Y lo que hicieron fue, como ustedes pueden apreciar, el mambo es un poco más acelerado, más rápido. Entonces, esa orquesta hacía danzón, danzón cubano, entonces ellos aceleraron el danzón y le metieron una percusión igualmente un poco más acelerada, dando como resultado las primeras experimentaciones a este nuevo género. Y es por eso que, hablando de los hermanos López, Israel Cachao y Orestes López, vamos a ir con precisamente la orquesta que fue uno de los precursores en este género, Arcano y sus maravillas, con el tema Goza mi Mambo. Estamos escuchando la orquesta Arcano y sus maravillas, del tema Goza mi Mambo. La palabra mambo, de hecho, tiene un origen con respecto a una región de África, o incluso también un origen con respecto a una idea sobre la conversación con los dioses. Diferente al origen de la palabra cha-cha-cha, que simplemente fue una asimilación del sonido de los pasos de baile que se marcaban en el piso. El cha-cha-cha y el mambo eran muy... iban por la misma época, más o menos 30, 40, 50, el cha-cha-cha y el mambo, que se, cuando despegó internacionalmente, se popularizó, iban por la misma época. Es por eso que Pérez Prado, Benny More, son conocidos tanto por su mambo como su cha-cha-cha. De hecho, ellos en grabaciones o en los salones donde daban los conciertos, ellos hacían canciones de mambo y de cha-cha-cha. Eran géneros que se puede decir que iban de la mano. En este especial del mambo, les contamos que esta palabra tiene origen africano, la palabra mambo. Específicamente los que se dedican a estudiar un poco más académicamente la música han llegado a determinar que mambo viene de la región del Congo. Y muchos traducen esta palabra como conversación con los dioses. O conversación, conocimiento, ese es el significado africano de esta palabra. Otros gente que estudia la música también dicen que se le llama mambo a las sacerdotisas vudú en Haití. Lo cierto es que tiene un origen africano muy fuerte esta palabra. Y fue Damaso Pérez Prado y Benny More los que estilizaron el género con arreglos más internacionales y agrupaciones más bien en formato también de jazz, formato de jazz, pero más no en sí la música. Aunque también ellos le empezaron a poner un poco de tintes más de este género en cuanto al formato, a la formación musical. Cuando se internacionalizó, primero fue a México y después de eso ya también se fue a los salones de baile más famosos y más exclusivos de Estados Unidos. Sin embargo, el principal representante del mambo en Estados Unidos afirman que fue José Curbelo, una de las figuras más importantes dentro de la música en el ambiente de las bandas latinas en los Estados Unidos. Ahorita vamos a poner una canción de él, pero primero vamos con Arsenio Rodríguez y su conjunto Mambo en la Cueva. Escuchamos hace rato a la banda de Arsenio Rodríguez y su conjunto Mambo en la Cueva. Ahora sí, vamos con los tiempos en los que López Cachao, él formaba parte de la orquesta charanga de Arcaño y sus maravillas. Al principio, como este género viene del danzón, lo empezaron a llamar Mambo Danzón. Ya después, cuando se internacionalizó, simplemente lo llamaron ya Mambo. Como les dije anteriormente, José Curbelo fue de las figuras más importantes dentro de la música, dentro de las bandas latinas en los Estados Unidos, en los famosos salones, de los exclusivos salones donde bandas latinas deleitaban para que se diera el baile. Entonces vamos a escuchar José Curbelo Quintet. Recordemos que en esa época en Estados Unidos lo que estaba de moda para bailar era el swing. Entonces lo más interesante de José Curbelo Quintet, traducido como el quinteto de José Curbelo, es que él es de los primeros en hacer mambo pero adoptando la formación de jazz. Por eso podemos ver ligeras apariciones con tinte de swing. Así que vamos a escuchar una gran composición. A mí me parece que de los mejores músicos en cuanto a mambo, bueno, todos son excelentes, pero uno muy bueno con un estilo un poco diferente es José Curbelo Quintet con este tema llamado Mambo Sensation. José Curbelo Quintet, Mambo Sensation. Vamos con otro de los más reconocidos dentro de este género, que fue el que uno de los que lo internacionalizó, primero que nada en México. Él fue Pérez Prado. Él fue de hecho uno de los precursores dentro de la creación en sí del mambo, porque él tomaba lo que era el son montuno, son cubano, y el danzón, junto con Orestes López. Ellos dos también desarrollaron este ritmo, agregándole nuevas melodías, le agregan saxofones, trombones, y así es como se hace famoso en el resto del mundo a finales de la década de los 40, ya entrando ya en los años 50, cuando fue el boom del mambo. En este momento vamos a escuchar de Pérez Prado el Mambo No. 5. Después de la pausa vamos a escuchar a Lou Vega con su Mambo No. 5, que se puso de moda en por allá en la década de los 2000, pero claro, esa es ya la versión moderna contemporánea, pero primero vamos a escuchar la original. Esto es de Pérez Prado, Mambo No. 5. Thank you. Fue el gran Damaso Pérez Prado con su Mambo Number 5. Y en este momento, antes de la pausa, vamos con una banda. Este es realmente es actual, se llama Los 33, está destacando como una gran banda de ritmos caribeños. Ellos cogen un poco la melodía, la música de la Pantera Rosa para formar su Pantera Mambo. Thank you.

La muestra permanecerá abierta hasta el mes de enero. Horario de visita de martes a sábado de 9 a 17 horas. ¡Le esperamos! Encuentro Navidad con diversidad cultural. Artesanía con identidad. Una exposición con diversidad artística y productos en artesanía étnica. Tradicionales. Contemporáneas en cerámica. Tejidos. Cestería. Bordados. Madera. Adornos navideños, entre otros. Así como dulces tradicionales y de temporada. Miércoles 16 al viernes 18 de diciembre. Casa Colpin, ubicada en la Cordero E2-62 Yulpiano Páez de esquina. Desde las 9 de la mañana hasta las 18 horas con 30. Navidad con diversidad cultural. Artesanías con identidad. Entrada libre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Continuamos este recorrido por el mambo aquí en Cultura Musical. Ahora vamos con Benny More de México. Él estuvo en el conjunto Matamoros ya con Maximiliano, no de México, sino Benny More alcanzó su mayor popularidad en México. Obviamente él es músico cubano que fue a tocar a México y realmente ahí es donde alcanzó, se hizo más popular, se hizo más conocido y fue mucho más en el punto donde fue más reconocido fue en México. Él se encontraba en México el 21 de junio de 1945 y empieza a trabajar en la radio, empieza a destacar, a hacerse conocido. Cuando terminó el contrato, el conjunto Matamoros retorna a La Habana, pero Bartolomé, como se llama originalmente, él decide probar fortuna en México y quedarse a ver qué pasa. Aunque sus amigos le aconsejan que se cambie el nombre a uno más artístico, porque ellos le decían que Bartolomé, eso daba pie a apodos, según dice la historia, porque dicen que en México le dicen Bartola a los burros y él era Bartolomé. Entonces él decide llamarse Benny More. Seguido de eso, él empieza a tocar en varios cabarets, como es los famosos cabarets de entonces, el Montparnasse o el Río Rosa, en salones salones de baile muy afamados, y empieza a hacer sus grabaciones con las mejores orquestas ya mencionadas. Vamos con Benny More, el tema Locas por el Mambo. Vuelve loca, que a las mujeres me las sofoca. Ay, sofoca, que a las mujeres la vuelve loca, que a las mujeres me la sofoca, que a las mujeres la vuelve loca. Ay, mira, nena, esa cosa loca, que a las mujeres la vuelve loca. Ay, mira, mamá, me la sofoca, que a las mujeres la vuelve loca. ¡Vaya, niño! Esa cosa loca, un chaparrito con cara de foca. Estamos escuchando a Benny More con su tema Locas por el Mambo. Aparte de eso, Benny More se hizo más conocido cuando se hizo una de las personas más representativas del Mambo en México. Fue cuando él contribuyó, además que adquiere como vocalista de la orquesta de Damaso Pérez Prado, y con él graba más de 60 discos, y el éxito alcanzado fue increíble. Él era el más conocido de todo México, él y Pérez Prado, tanto así que la gente les conocían como a Benny More como el príncipe del mambo y a Pérez Prado como el rey del mambo. Ahora vamos a escuchar una canción de esta combinación de ellos dos juntos. Este tema también lo pueden escuchar en películas de la época, este preciso tema que se llama María Cristina. De hecho, sale en una de las películas de Cantinflas. Cantinflas baila esta canción. Esto es de Benny More y Pérez Prado, María Cristina. Batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri. María

no solo en su formación, sino en su expansión e internacionalización. Varios músicos como ellos aportaron en uno de los ritmos más representativos de toda Latinoamérica, especialmente de Centroamérica, específicamente de Cuba, que se internacionalizó obviamente. Y esto lo podemos ver representado en películas de Tintán, donde se baila bastante mambo y cha-cha-cha, también en las películas de Cantinflas, que son de esa época, ya que el mambo era la música que ponía la fiesta en los cabarets, en los bailes de salón más exclusivos. Así que vamos a terminar con un tema en vivo, para que ustedes se sientan que están ahí, en ese lugar, en el cabaret, en los bailes, en los salones. Este es el tema en vivo de Pérez Prado. Hasta mañana en su escultura musical, Mambo Number 8. Americana deja un camino poblado por historias y tradición, pero el recorrido sigue. Hasta la próxima con más cultura musical.